La mañana se nos ha ido, pero uf, rapidísimo, ¿eh? Espero que para usted también. Para que les habla, se ha pasado la mañana, bueno, volando, volando. A esta hora siempre tenemos esa oportunidad de hablar con músicos que están aquí en la ciudad de Córdoba, cantando y mostrando sus talentos. Y eso es muy, muy, muy interesante de encontrar en las calles, en los bares o en algunos sitios donde se canta en directo, músicos, cantantes que empiezan, que están caminando en sus primeros pasos profesionales. Y nos da gusto hablar con ellos. Y hoy tenemos una invitada esta mañana. Yo le quiero agradecer muchísimo porque siempre los sábados es un esfuerzo para quienes están por ahí por la noche compartiendo la música por distintos lugares de aquí de Córdoba, puedan levantarse a esta hora y sobre todo cantar, que es muy difícil. Y nuestra siguiente invitada se llama Ainara. Buenos días, Ainara. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Espérate, a ver, no se escucha. A ver si está cerrado esto. No, está abierto. A ver, ¿cómo suena ahora? Hola. Ahora sí. Perfecto. Vale, muchas gracias. ¿Qué tal, Inada? ¿Bien? ¿Cómo está la mañana? ¿Muy ¿Todo frío? bien? La verdad es que me ¿Fresquita? esperaba que fuera más soleada, pero está bien. Está fresquita, ¿no? Está Sí. fresquita. Aina era una joven de 20 años, ¿eh? Muy jovencita. Y ella, pues, le gusta la música y empieza a iniciar sus pasos. ¿Cómo naciste? ¿Cómo te inquietaste por la música? ¿Qué te motivó? ¿Quién te empujó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu referente? Vale, pues en la música empecé desde muy chiquita, porque es verdad que tanto en la familia de mi padre como en la de mi madre, pues el arte se llevaba. Tengo un tío que es músico por parte de mi madre, un tío que era poeta por parte de mi padre, y entonces todo lo que tenga que ver con el arte siempre me ha movido. Y desde muy pequeña pues me han fomentado a que siga esa pequeña, no sé cómo decirlo, ese pequeño don que me han regalado, ¿no? Y me han apoyado mucho desde que soy muy pequeña, diciendo yo a lo mejor le convencía como para escaparme de en los recreos y me metía en alguna clase donde había un piano. Y entonces fue cuando me metieron en clases de piano a los 9 años. Y ahí como que empezó todo. Tuve muy buena relación con mis profesores de música. Y entonces pues yo siempre les decía, oye, pues a mí me gusta esta canción, ¿cómo la puedo sacar? O ¿cómo es que hacen ahora? Porque mira, ahora cambia de tono. Yo no tenía ni idea entonces, pero intuía un poquito. Y no sé, fue así poco a poco ¿Te que... sorprendió, te gustó, te atrapó la música? Sí, básicamente, Te atrapó, ¿no? me desbordaba totalmente. Y no sé, por ahí continué y claro, a medida que vas aprendiendo un instrumento es como que te va pidiendo que vayas incorporando otros. Pues empecé con el piano y claro, como tenía muy mala memoria musical, lo que hacía era cantar las partituras. Y entonces a partir de ahí como que medio empecé a desarrollar la voz. Me llamaron la atención otros instrumentos como la guitarra y muchos de cuerda, y poco a poco los iba sacando de oído. ¿Y qué otro instrumento tocas? ¿La guitarra, el piano? La guitarra, el piano, el ukelele y estoy intentando un poco el bajo. ¿Y se deja? Poco. Poquito. Poquito. Hay nada, pues nosotros queremos escuchar tus canciones y te pediremos permiso si tú nos autorizas a colocarle en la radio como parte del programa que hacemos. ¿No habrá inconveniente? No, Para nada. la cosa es que yo hasta ahora he estado haciendo covers porque aún no me he atrevido del todo a escribir, pero es ahora que me estoy abriendo un poquito más para poder intentar crear algo mío. Ojalá, ¿no? Todo depende de esa parte artística de quien era poeta, que lo saques y lo acompañes con tu guitarra, ¿no? Cuando quieras, Einara. Vale. Daydreamer, sitting on a seat, soaking up a sunny, is a real lover of making up a past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper, looks good when he walks. He's the subject of a talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh. Can find him sitting on your doorstep, waiting for a surprise, and it will feel like it's been there for hours, and you can tell that you'll be there for life. Daydreamer with eyes to make you melt, he'll end his call for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But it stays all the same, waits for you, then sees you through. There's no way I could describe him. What I'll say is just what música que para esta mañana nos viene muy bien. Hemos tenido una mañana intensa, muy dinámica, casi estresante, ¿no? Por tantos invitados y el tiempo que se nos iba comiendo el programa, y este ratito de relax va muy bien, ¿eh? Gracias. Tienes una voz muy acogedora, ¿no? Muy así como que te metes contigo, uno dice, pues sigue la música, sigue la nota y fantástico, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muchas gracias. El otro día te vi actuar en un sitio donde hay que ser valiente, no solo para cantar, sino subirse al escenario, ¿no? Sí. cuesta subir ahí, ¿no? Y mucho, o sea, es verdad que se agradece mucho que los músicos sean tan simpáticos y tan abiertos y que te digan, bueno, vamos a ver, vamos a adaptarlo a ella, porque para ella es difícil. Pero no sé, es como que una vez que te enganchas ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y además te gusta y lo sientes, ¿no? Y sí. Hoy me pareció muy bien porque... ¿Estás tranquila? Sí. Venía como muy nerviosa, ¿no? Venía como con ganas de todo, ¿no? Los nervios los tengo ahí mezclados. Desapareció, ¿no? Desapareció los nervios, sí. Y ahora está relajadita. Oye, pues otra canción no iría muy bien, ¿eh? ¿Sí te parece? Vale. Cuando quieras. descomunal lo serio de tu honestidad. Me hace sonreír, luz del sol, diosas de la humanidad, juegan con tu voz, juegan con tu voz. Y en las nubes nadie sabe lo que haces para amar así. Faltará para que pidas un perdón y puedas aceptar tu razón. Y un poco de Portugal son tu corazón, son tu corazón. Ainara, aquí en el estudio Alberto Almanza, aquí en Paradigma Radio, estamos en el Centro Social Rey Heredia, estamos junto a la Torre de la Calahorra. Estamos aquí a gustito escuchando a cantar a Ainara, pues, ¿qué más que añadir? Ver cómo lo haces y cómo cantas. Ahora que esa canción me imaginaba pues en casita, delante de la chimenea, ¿no?, escuchando tu canción, sería agradable, ¿eh? Sería un buen escenario, ¿no? Sí, estando cómodo. Sí. Cómodo, sí, ¿no? Bueno, vamos a abusar de tu confianza y nos gustaría que nos, para cerrar el programa, pudiéramos escuchar tu última canción. Si te parece bien, ¿puede ser? Vale, podemos intentarlo. Ah, podemos. No, como te sientas tú más cómoda. ¿Es suficiente con estas dos? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿puedo hacer una más? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Claro, de un pueblito por ahí. Mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera. Segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor, todo tiene un tiempo. Vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. para esos momentos de la vida. Au, au, aún así, el amor juntito a mí. Adentro de este corazón, guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así, el amor. Ainara nos acompañó esta mañana para finalizar nuestro programa de hoy. Ainara, muchas gracias por venir, ese esfuerzo que has hecho para estar con nosotros, y estaremos atentos para que otro día puedas también acompañarnos y ver cómo ha ido subiendo esa música y tu participación en distintos lugares para cantar. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Que tenga mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Pues Javi, JJ, pues muchas gracias por estar esta mañana.